Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Amigos oyentes, bienvenidos a una emisión más de su microinformativo Cortos desde la casa. Arrancamos con información de la capital de los ecuatorianos. Luego de 7 meses de ausencia, la revista El Ley y El Capitán Escudo, dedicado a la educomunicación del público infantil y juvenil, vuelven a las librerías del país. El anuncio publicado en la cuenta de Facebook de estas revistas señala que una vez superado el inconveniente económico por el que atravesaron y en razón de la demanda del público, la edición número 70 saldrá a la venta el próximo 24 de agosto. La nueva edición de ELE podrá salir a la venta gracias a decenas de miles de personas quienes expresaron su respaldo y nos brindaron las más diversas alternativas para superar la crisis, todo con tal de que ELE no desapareciera, se explica en ese comunicado. En febrero pasado la revista salió de circulación por una cartera vencida de $250,000, de la cual el 70% correspondía al sector público y el 30% al privado. Años después de la muerte de Federico García Lorca, jueza de Argentina investigará las circunstancias de su muerte. La jueza argentina María Servini, quien desde el 2010 se ocupa desde Buenos Aires de los crímenes de la dictadura franquista, aceptó investigar la desaparición del poeta español Federico García Lorca, quien el pasado 17 de agosto cumplió 80 años de su muerte. Según confirmaron fuentes de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, la magistrada aceptó la denuncia presentada por el colectivo en abril del 2016 y envió un exhorto a España para iniciar las diligencias. La denuncia ante la jueza Servini se basa en un informe policial de 1965 que salió a la luz el pasado año y en el que, según este colectivo, se acredita de manera fehaciente las circunstancias de la detención y asesinato de Lorca. La denuncia relata los hechos en los últimos días de Lorca, cómo se refugió en la vivienda de unos amigos falangistas ante las amenazas, cómo fue detenido allí y trasladado después a los calabozos de la sede del gobierno civil de Granada y cómo fue conducido finalmente en un vehículo a un paraje cercano donde presuntamente fue fusilado. Los restos del reconocido poeta continúan desaparecidos 8 décadas después de su muerte. Tras varias búsquedas infructuosas, en septiembre un equipo de arqueólogos retomará los trabajos en Granada, al sur de España. Hasta aquí Cortos desde la casa, estuvo con ustedes Darío Males. Les esperamos gustosos en una próxima emisión. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.